Continuamos, La Venganza Será Terrible desde el Auditorio del Plata. Mañana estaremos haciendo el programa para quienes quieran asistir en Espacio Memoria. Esto será a las 9 de la noche, más temprano, en Avenida Libertador 8100, allí en la ex ESMA, en el nuevo Espacio Memoria. La ESMA. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Motivos para elegir un perro. Bah, hay que tener, hay que buscar. Esto es un trabajo de nuestro equipo de producción que no entendí todavía. Si usted quiere tener un perro, sí. El deseo ya lo tiene, o sea, contamos con el deseo. ¿Pero por qué? Para comer, por ejemplo. ¿Qué tiene de bueno tener un perro? Ahí está mejor. Ahí está. Dice, un perro colabora con el cuidado de la salud de su dueño. ¿Qué? Sí, señor. El perro es el mejor médico del hombre. Sí, el perro es el mejor médico. Sí. No, el perro te mira y con esos ojos que tiene está diciendo, cuídate, oh amo, sí. Y toma esas pastillas de Viva Porú. No, no. Sí, sin receta. ¿Qué querés, que te opere? El perro, no sé si ese es parte de alguna mitología, pero el perro cuida la salud. No, en tal caso sana algunas heridas, porque si usted es muy chupado por un perro, dicen. Ah, el alambido de perro, buenas tardes, porque tiene la conversación. El alambido de perro ayuda mucho a curar todo. Heridas. En la batalla de Platea, realizada allá por el siglo V antes de Cristo, sí. O quizá IV, para no hablar del tercero. tercero, vamos al tercero. Resulta que los soldados heridos se hacían lamber por sus perros. ¿Llevaban perros? ¿Cómo? ¿Llevaban perros? No, iban a una veterinaria. Había perros por ahí, por el lugar. Si en toda batalla hay perros. Entonces, ahí tirados en el piso como estaban, con tremendas heridas infligidas por lanzas y espadas, sí. Llamaban a los perros al grito de... Y los perros venían y cuando se acercaban decían, lamba, lamba, lamba, o lambda, lambda, lambda. Sí. Y se hacían lamber. Sí. ¿No se los comían los perros? Porque ahí... Pero primero los lambía. Claro. Y entonces la herida cicatrizaba inmediatamente y después eran ingeridos por los perros. Está el refrán, no como nada que hable de los perros. Y en algunos pueblos... Buenas tardes, me voy a incorporar a la conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pase. En algunos pueblos a cuya medicina tenemos que tener mucho respeto... Ahí está. Sí. Se curan las heridas de ese modo. Mucho mejor... No diga mucho mejor. Mucho mejor que cuando no se curan de ninguna manera. Pero señor, entonces ¿qué? Basta con tener una perrera en medio de un hospital. Efectivamente, ¿cómo se cree que curan sus heridas los empleados de la perrera? Se hacen lamber por los perros, se hacen lamber. El Pasteur es Instituto Pasteur, ¿por qué? Claro, ¿por qué? No, se pero por no es Pasteur. Cuando tenía una pequeña herida. Se hacía lamber. ¿Se hacía lamber? Lamber. Pasteurizar es eso. ¿Se hacía lamber por su perro? Se hacía lamber, sí. Mire, me parece que no es así, es lineal la relación entre... Vos tenés un perro y tu salud mejora... ¿Por qué? ¿Qué tiene la lengua del perro, la saliva? Solo la lengua, todo. El perro como te cuida, el perro como te mira y fundamentalmente la saliva del perro. ¿Y cómo te abriga? Todo, es muchas cosas. No, señor. Pero bueno, la saliva. Si fuera por la saliva, entonces se utilizaría para cualquier otro menester lo de la saliva del perro. Se usa. Fuera de la lengua. Pero nunca oyó hablar del perro de Pavlov. Sí. El perro de Pavlov era alimentado después de hacerle oír un timbre. Claro. Y este degenerado de Pavlov se dio cuenta de que el perro generaba jugo gástrico cada vez que oía un timbre. Y babeaba. Y entonces resolvió... La provisión de saliva para todo el mundo. Claro, no darle más comida. Sí. Solamente le tocaba timbre. El perro meta jugo gástrico y jugo gástrico. Lo juntaban, lo envasaban y olía. Y los pibes del barrio le tocaban timbre y... No, se ve qué malvado. Y salían rajando, ¿no? Y un día se fue de vacaciones Pavlov Y cuando volvió, vio por abajo de la puerta todo mojado. Y entró y abrió un charco de agua y no una correa. Una correa solta. Se había convertido en jugo gástrico. Se había ido en saliva. Los pibes sí. Que le tocaban timbre, le tocaban. Bueno, pobre perro. Bueno, ahora... ¿Y por qué Pablo hacía eso? Porque calculaba que ese jugo gástrico contenía el secreto de la cura de numerosas enfermedades. Pero no era la saliva lo que había que... Y la saliva, sí, señor. No, no es lo mismo. ¿Qué genera sí. El perro? También saliva. Sí, pero no solo jugo gástrico, saliva también. Pues todo esto contribuye a la creación del famoso bolo alimenticio. Bolo, sí. Que tanto se habla en las reuniones. No, sí. No se habla del bolo en general. No. Está re de moda, loco. Yo con los chicos cuando comemos en las pizzerías, siempre les digo... construyan bien el bolo alimenticio. No, salga de acá. Ensalíven. No lo digan, no lo digan. Ensalíven la pizza. Sí. Hagan la albóndiga. Hay gente que se salva así, usted un día va a entender, pero. Bueno, pero esas son las recomendaciones que da el informe acerca del perro y sí, el cuidado sí, de lo la acabo salud. De leer en perfecto castellano. Dice. La presencia del perro permite vencer la soledad, es una manera de decirlo. Claro. Es decir, cuando usted está acompañado no está solo, no es que sí. Haya vencido la soledad. Yo creo que pone énfasis, o sea, pone el acento en la soledad. Sí, fascinante. Pone el acento en la soledad. Sí. Especialmente, dicen las personas mayores, la compañía de un perro es una ayuda a nivel emocional. Efectivamente, las personas mayores se emocionan cuando ven un perro. No, no se emocionan. ¿Qué dice eso? Sí, señor. Que sí, un perro, dice. De esa manera uno descubre cuando una persona es mayor. No, no cuando es se así. Emociona claro. Ante un perro. Siempre... Te muéstrale a una persona un perro. Si se emociona, es una persona mayor. No, señor, lo que está diciendo... Yo llevo perros escondidos el bolsillo en los bolsillos interiores de la americana. Era eso. Y enseguida, sí. Por ahí lo saco de golpe y veo a la persona... una persona mayor. Se asusta, señor. No, sí, se emociona, pero... vamos. Bueno, es una forma de la emoción. Pero eso vence la soledad. No, no es que vence la soledad. Que estoy solo, me compro un perro. Por suerte tengo al lado, mire, que justo una veterinaria que no me deja dormir entre sí, paredes. Claro, sí, claro, sí, de acuerdo. Porque a la noche se van ellos, cierran todo y dejan a los perros solos. Sí, y para bueno, alimentar, sí. Los perros empiezan a ladrar, y yo empiezo a los gritos, y todo el vecindario es una porquería. Pero vencemos a la soledad. Sí. No, vence a la soledad por el... Porque tiene de quién ocuparse, a quién cuidar. No. Ahora, por suerte, atienden las 24 horas del mes. ¿Para qué? Por si a uno le agarra la soledad y se compra un perro. A la noche te lo cobran el doble. No, bueno, señor. O sea, me agarra la soledad, bajo, toco el timbre. Trrr. ¿Quién es? Un solitario, digo. un perro. ¿Cómo lo que? Cualquiera. No funciona así. Démelo ya. Y me llevo el perro y empiezo ahí, lo miro. He vencido a la soledad. Oh, perro. Ahora, ¿y si por alguna situación usted lograra una compañía amorosa? Ah, lo he perro. Hecho. ¿Y cómo hace? Y lo llevo al jardín botánico y lo suelto. Pero ahí se abandonan los gatos. Bueno, entonces es zoológico. ¿El perro cómo se cree que vence a la soledad? ¿Cómo bueno. No, con los humanos, señor. No. El perro quiere ser adoptado por un humano. Ya veo que el perro... Se dan cuenta que... No sabe qué hacer solo el perro. ¿No? No. Ya desapareció, digamos, como estirpe independiente. Sí, sí. Es... Quedaron los lobos por allá. Podríamos decir una entidad parasitaria. Mm-hmm. Sí. Sí. Cuánto lamento oír eso, ¿no? El perro facilita el vínculo entre las personas. Muy bien. Al momento de establecer un lazo entre dos individuos que no se conocen, los perros son grandes facilitadores. ¿Cómo se les llama? Una celestina. Celestina, ahí está. Una perra. Debe ser valorizado esto. Sí, sí. muchas veces son un tema de conversación central entre dos propietarios. Si mi perro me tiene podrido, inquilinos es una no. conversación extraordinaria. ¿Usted no sale a levantar minas con el perro? El perro y... es la única forma. Tiene Yo no levanto minas de otro modo. De ningún modo. Sobre todo si usted tiene un perro... ni de este tampoco. No. Un perro con cierta notoriedad. Ah, que levante, porque hay perros... sí. O que asuste. Hay perros que levantan menos que uno mismo. Sí. Tenemos un amigo. ¿Sabe qué perro? ¿Sabe qué perro otorga muchos beneficios? ¿Qué perro a ver? Un San Bernardo. ¿En San Bernardo? No, un San Bernardo. Si ¿usted no estás en San Bernardo? Sí, también. ¿Para qué va de vacaciones? Pero... le cuelga el barril. ¿Vio que a algunos le cuelgan un barril en San Bernardo? Ahí que tiene, no sé qué es tiene. Es muy grande. Por eso, y tiene muchos pliegues. ¿Vio que tiene todo grasa? No, yo eso no. Las minas que se levantan con ese perro... son alcohólicas, seguro. No, señor. El problema es que no lo toque, porque vio que alguno dice, qué lindo el perro, y después lo toca, es medio rugoso, y son las garrapatas que tiene... ¡Qué asqueroso, no! Tiene toda una serie... un perro así, deme un perro más o menos que facilite una conversación, poca conversación. Claro. Y pero poca... un perro en serio, poca claro. Para ya pasar a otro... otro tema, va. No, usted sabe lo que tiene que hacer, usted tiene que salir primero a observar si alguna dama de su vecindario tiene un perro y a usted le gusta ella, no el perro. Sí, claro, sí. A mí los perros no me gustan. Bueno, y usted después se compra uno igual. Uno igual. Ahí está. Deme uno como ese. ¿Ve esa mina que pasa por allá enfrente? Sí. Bueno, deme uno como ese. Uno igual. ¿Como el perro? Y se llena como la mina. Lleguemos a un acuerdo. Como el perro. ¿Y qué le digo? Y primero se pavonea. ¡Qué casualidad! Le digo, ¿eh? ¡No, espere! Parece mentira. O le hace hay gesto. Que quieren reventar. Después dicen que no hay conexiones. Bueno, vamos a la cama de una vez. No. Señor. ¿Qué? Usted primero se pasea. Señor, escúcheme. Mire, se si va le toca... por la lentitud. Le toca una mina con un caniche. No puede volver más al barrio él, señor. Bueno, igual, tiene que pasear el caniche. Déjame de algún modo. O dice, me lo dejaron para cuidar porque yo amo los animales. Sí, sí. Claro. A mí también, dice la mina. ¿A mí también me lo dejaron? Sí. Bueno, somos dos, ¿por qué no somos dos almas gemelas, ¿por qué no nos revolcamos en sí? Matemos a los perros y vamos a lo nuestro. Me enseñaron una forma de bañarlos, ¿sabes cómo se bañan estos perros? Ah, sí. Y entonces, dice... ¿Qué puede prescindir del perro? No. A la primera mina que vea le voy a decir... me enseñaron una forma de bañarlo. Lo hacemos con cualquier animal eso. Claro. Yo salgo con estas ranas muertas. Y entonces le dice, no, esto se baña así. Y dice, yo tengo dificultades, le va a decir eso. Yo le digo lo que le va a decir. Ella le va a decir, sí. Yo tengo dificultades. Si nunca me dijo una. No, pero con esto, espera un poco. Si no puede bañarte. Tengo dificultades con las lagañas. Yo también. Alma gemela. Yo hay días que ando con un ojo solo. Hablo del perro. Duermo con un ojo abierto por temor a no poder abrirlo al día siguiente. Este tipo de perro... vos no mires, dice. Sí. Es muy lacrimógeno. Larga mucha, produce igual que yo, lágrimas, es sensible. Yo lloro, lo que lloro, porque la vida es tan triste. Bueno, pero ¿cuál es tu nombre? Pero así le va a decir que la vida contestá, es triste. Sí, ve que eso es una amarga. Es triste la vida, ¿qué le voy a decir? Que es alegre. No, bueno, no le diga con nada. Con esta lagaña. Con este perro. No le diga nada. ¿Cómo se va a predisponer al amor con tristeza? Justamente, hay amor porque la vida es triste. Pero no le puede decir así. Si la vida fuera alegre, ¿qué necesidad tendríamos de andar revolcándonos con desconocidos? Seríamos muertos de risa por ahí, sin perro. No, bueno, también hay quienes buscan que la procreación sea un emprendimiento económico. Sí. Se llama de otro modo, señor. No. No, señor. ¿Cómo? Estamos hablando de perros, señor. ¿Cuándo estamos hablando? Nena, qué gana de comprar un chalecito en Villavoz. No, es otro estilo, no, no, es otro estilo que queremos. Cada uno de estos billetes. No. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de perros estamos hablando. Ah, bueno, envuélvame uno y listo. No. La mina ya va por otra cuadra. Cada uno de estos usted los puede cobrar y vale una fortuna estos perritos. ¿Sí? Y sí, si sí. Por cada servida. ¿Perdón? Eso le voy a decir a la mina. No. Yo tengo un estilo más delicado. Sí, no, bueno. ¿Dónde se cree que vivo, señor? Discúlpeme. Tiene entre... No me importa. Tres no, y cuatro. No. Hablemos de otra cosa, no, señor. No, hablemos de otra cosa. No, no quiero oír. ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Por qué no quiere oír? Porque no, señor. Servida. Y usted ahí tiene la manera de decirle, nos encontramos, tú y yo, mañana... Porque yo lo paseo siempre a esta hora. Te conviene sí. A esta hora, ¿sabes por qué? Porque a la mañana que hace mucho frío, estos perros, además de la gaña, son todo problema. Se resfrían. Son, ah, se resfrían mucho, sí, se resfrían. No quiere que te regale un gato, dale. Entonces, sí, conviene que lo hagamos a esta hora. ¿Qué cosa? ¿Ya pasamos a eso? Más, tomás de ¿Pero cómo más, tomás? Bueno, vamos a ver qué otra cosa dice aquí. Dice... Gran educador de los niños, el perro. Sí. Oh, sí, maestro. ¿Cómo va a ser educado? Agarra al niño y a mordiscones le enseña la regla de tres simple. Al tener que comprometerse en su cuidado, el chico aprende a ser responsable. Sí, señor, hay un compromiso. Ahí lo tiene mi hijo, ¿lo conoce? ¿A Alejandrito? Sí, lo conozco. Bueno, ¿con quién cree que aprendió a ser responsable? Sí. Con un perro. Me el perro del vecino, el mío no. Ajá. Pero yo le pedí al perro al vecino, digo, présteme un rato a Sultán, sí. Que lo quiero hacer responsable a Alejandrito. Claro. Bueno, pero usted y le ahí lo ponía, el perro lo corría hasta que se hizo responsable, ¿no? Además, el niño incorpora valores muy nobles, ¿sí? Tales como la tolerancia, el respeto y ¿no? la fidelidad. Sí. ¿Usted lo vio, Alejandrito? Y guardián, Alejandrito. Yo sí, todo eso se lo enseñó un perro. Sí. Y se nota, ¿no? Sí, sí. Con Martín no pasó. Sí. Con Martín no, porque el perro ya se había ido. Aprendió con un gato. No, aprendió con Ale. Salió el chuca. Bueno, mire, no me gusta nada esto. No me voy a llevar ningún perro. Bueno, señor, así. Quedaron muchas cosas para un informe futuro, porque es muy interesante el tema. Sí, perruno, para eso. Sí, sí, sí. Bueno, y creo que hay que hacer... Le dije, a esta escuela sí. No vamos más. Hagamos una pausa. Por favor, una pausa.